puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En estos tiempos donde los nombres de los hombres se han hecho grandes y el humanismo parece hacer carrera en la iglesia, no podemos perder la perspectiva. Jesucristo es nombre sobre todo nombre, y nuestra mirada y toda nuestra atención deben estar centradas en Él, en su consejo, en su palabra. Jesucristo es el Señor, a obediencia nos llamó. La Biblia lo dice, todo pasará, pero su palabra es eterna. Por mucho que te afanes, no podrás añadir a tu estatura un codo. Uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el crecimiento lo da el Señor. Asegúrate que no sea entonces el marketing, la publicidad, la televisión, internet o el método humano el que te ha hecho crecer tanto. Es necesario que yo mengüe, dijo Juan el Bautista, pero que Jesucristo crezca. Jesucristo es el Señor, obediencia nos llamó, la Biblia lo dice. Volaban dos pajaritos por la ciudad de Nueva York, y al ver al hombre en su loca carrera, tomando el metro, yendo de un trabajo para el otro, y después de 16 horas llegar fatigado a casa, le dice un pajarito al otro: ¿por qué se afanan tanto? Le dice: debe ser que ellos no tienen un padre como tú y como yo, que nos sustenta, nos bendice, nos cuida y nos ama. Jesucristo es sobreenfatizas en la prosperidad, a lo sumo llegarás a un banco. Si te enfocas en adorar y servir al Señor Jesucristo en espíritu y en verdad, Él te dará un cielo por eternidad y preciosos galardones. Busca el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas vendrán por añadidura. Dios prospera integralmente. Jesucristo es el Señor, hay caminos que al hombre parecen buenos, pero el final es camino de muerte. Seguir las pisadas de Jesús, esa es la clave, si se tiene intenciones de agradarlo. Dios quiere que seamos hechos conforme a su imagen y a su semejanza. Él es el único camino, el único modelo y el único diseño para la eternidad. Si dices que amas a Dios a quien no ves, pero no amas a tu prójimo al que ves, algo anda mal. El mandamiento es amar a Dios primero, amar a tu prójimo y amarte a ti mismo. En consecuencia, la unidad de medida para la prueba de nuestra verdadera adoración a Dios es nuestro próximo prójimo. A nosotros que por la misericordia del Señor le servimos, no podemos nunca hacernos un más alto concepto del que debemos tener, porque Dios nos usa. No nos tuteamos con los ángeles, ni competimos para ser postulados a una nueva divinidad. Somos hombres con un corazón, con muchas luchas y con una incesante necesidad de oración. Jesucristo es el Señor, obediencia nos de amor. La Biblia lo dice, todo pasará, pero su palabra es eterna. Si usas mal tu boca, sembrarás para tu ruina. Si por el contrario te ocupas de bendecir a Dios y a tu prójimo, tendrás grandes cosechas. La tarea que tenemos es compartir con muchos las buenas nuevas, extender el reino de los cielos y su justicia, y Dios usará nuestra boca y nuestras manos para glorificar, honrar y bendecir su santo nombre. La Biblia dice: Yo soy el Señor tu Dios que te libertó de la esclavitud del pecado. No tengas otros dioses además de mí. No tengas ningún ídolo ni te inclines delante de ellos, porque yo, Dios, soy muy celoso. La honra para mí solo es. Yo derramo mi amor sobre millares de generaciones de los que me aman y obedecen mis mandamientos. Jesucristo es el Señor. No nos engañemos. Sin santidad nadie verá al Señor Jesucristo. La santidad no tiene nada que ver con aureolas. No es mágica, ni viene por la imposición de manos del ungido de turno. Significa estar puro física, moral y espiritualmente. Es una ruta que se traza en una mesa con el Espíritu Santo. Es un camino de decisión. Jesucristo es el Señor. La gracia barata justifica el pecado. La gracia de Jesucristo justifica al pecador. Es necesario que apreciemos entonces esa obra que Jesucristo el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Te aseguro que nos faltarán rodillas y lágrimas para agradecerle por semejante obra. Jesucristo es el Señor. Obediencia nos de amor, la Biblia lo dice.